El uno es una rubia de ojos verde mar, el otro una trigueña de lo color zafir, la otra una morena que mata en su mirar. A todos tres los quiero para mí. Hay mis tres amores, los quiero para mí. Hay mis tres amores, los quiero para mí. La quiero la rubia, la quiero para mí, quiero la trigueña, la quiero para mí, quiero la morena, la quiero para mí. Hay mis tres amores, los quiero para mí. Hay mis tres amores, los quiero para mí. Que para dónde vas, que si no tomas más, que con quién has salido. Que porque no llamé, que llegué tarde ayer, que ya no se me ve si no es amanecido. Con ese repicar me voy a trabajar y todo es un suplicio. ¿Qué voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? ¿Qué voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? Me tiene loco todo el día con esa cantaleta. América Latina, pueblos hermanos de tradición. América Latina, América Latina, América Latina, pueblos hermanos de tradición. Hay una mujer hermosa que yo venero con devoción, la más joven del mundo entero y le han herido su corazón. Hay una mujer hermosa que yo venero con devoción, la más joven del mundo entero y le han herido su corazón. Desde México y Guatemala, también Honduras y El Salvador, y Nicaragua con Costa Rica, con Puerto Rico y Panamá, también República Dominicana, Cuba, Colombia y el Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia, Brasil con Chile y el Paraguay. Todos unidos llegamos a la Argentina y a la República del Uruguay. Todos son hijos de nuestra América, latinos todos de corazón. Todos son hijos de nuestra América, latinos todos de corazón. América Latina, América Latina, América Latina, pueblos hermanos de tradición. América Latina, América Latina, América Latina, pueblos hermanos de tradición. Oye, oye, llega Marilú. ¿Qué tienes, Marilú? Baila cumbia con gran facilidad, el monstruo baila cumbia toda la madrugada, el monstruo baila cumbia con gran facilidad, el monstruo baila cumbia toda la madrugada. En medio de la noche se acrecienta una sombra, en medio de la noche se acrecienta una sombra, y se escuchan los pasos y el toque no es normal, y se siente un rugido. El monstruo baila cumbia con gran facilidad, el monstruo baila cumbia toda la madrugada. El monstruo baila cumbia con gran facilidad, el monstruo baila cumbia toda la madrugada, el monstruo baila cumbia con gran facilidad, el monstruo baila cumbia toda la madrugada. Sí, señor. Si se escucha una cumbia, el monstruo ya no ruge. Si se escucha una cumbia, el monstruo ya no ruge. Y se sienten sus pasos y ha empezado a bailar. Hoy la sombra se mece y se aleja bailando. Es el monstruo contento que le gusta bailar. El monstruo baila cumbia con gran facilidad, el monstruo baila cumbia toda la madrugada. El monstruo baila cumbia con gran facilidad, el monstruo baila cumbia toda la madrugada. ¡Vienen los paseaditos! ¡Ahora sí! Se llama Yorkie y es un cachorrito. En mi casa tengo un perrito. Se llama Yorkie y es un cachorrito. Todas las mañanas cuando se levanta daña todo, me rompe la ropa, ladra y ladra, me dejo sin plata. Yo lo quiero pero es muy malvado. Yo lo agarro, lo dejo encerrado. Ya no me deja la vida en paz. Los vecinos le tienen mucho miedo. Dicen que es una fiera. Cuando lo ven afuera, yo ya no sé qué hacer. Yorkie me va a matar. No sé qué hacer. Así. Ahí se va la vida. El tiempo pasa y se nos va la vida, y lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás. El tiempo pasa y se nos va la vida, de vivirla con felicidad. Hay que alegrar todas las amarguras, que la vida es una. ritmo, junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, bellas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor, que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora? Hombre de sí, todo te recuerda mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda mi ser te espera, cuñataí. Tengo en casa un lorito muy listo y le gusta bailar. La cotorra que es su compañera, al lorito le gusta imitar. La cotorra y el loro se quieren y se quieren casar. La cotorra y el loro se quieren y se quieren casar. Se despulga, se mima, se besa, se acaricia con felicidad. Se pelean, se dan picotazo, yo los miro con gran atención. Se pelean, se dan picotazo, yo los miro con gran atención. Pero luego se olvidan de todo porque tienen también corazón. Pero luego se olvidan de todo porque tienen también corazón. La cotorra y el loro se quieren y se quieren casar. La cotorra y el loro se quieren y se quieren casar. Se despulga, se mima, se besa, se acaricia con felicidad. Por el mar, llegaré hasta Venezuela, y al cabo de la vela bailaré, merengue con mi morena, en la Guaira seguiré, paguararé, en noches de luna llena, en la Guaira seguiré, paguararé, en noches de luna llena, y me llego a casar que no creo ha de ser con una venezolana, aunque soy un negrito muy feo en amores a mí, nadie me gana. A casar que no creo ha de ser con una venezolana, aunque soy un negrito muy feo en amores a mí nadie me gana. Una chica conocí en un baile y le dije sonriendo, dame tus caricias, y me dijo cuando nos casemos. Yo le dije empecemos ahora y verás que nos vamos queriendo, y me dijo no seas atrevido, mira que nos están viendo, mira cómo nos vigilan, que tan lejos no nos están viendo, mira mi mamá y mi abuela, ella sabe que nos entendemos, mira cómo nos vigilan, que tan lejos no nos están viendo, mira mi mamá y mi abuela, ella sabe que nos entendemos. Yo sé que tú tienes labios de almíbar, labios de miel, y en tu boquita el dulce néctar que yo soñé. Por eso es que al verte mi alma rebosa felicidad, porque tú me brindas toda la dicha que yo forjé. Porque tú me brindas toda la dicha que yo forjé. Tu boca de miel, qué rica que está, mi amor. Tu boca de miel, que me hace soñar. Tu boca de miel, qué rica que está. Tu boca de miel, que me hace soñar. Todos debemos cantar, que la vida es una sola, todos debemos cantar. Que la vida es una sola, es corta y pronto se acaba, y corre más que una bola. Es corta y pronto se acaba, y corre más que una bola. Como quiero ser feliz, me gusta la vida buena. Como quiero ser feliz, me gusta la vida buena. Paso la vida cantando, al diablo mando las penas. Paso la vida cantando, al diablo mando las penas. Yo solo quiero cantar, yo solo quiero bailar. Yo solo quiero cantar, yo solo quiero bailar. Y llegar a donde andan moliendo la caña de azúcar del cañaveral. Encontrarse a la joven amada y en la fiesta sacarla a bailar. Y besarle esos labios con maña que sabe la caña del cañaveral. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué rete chulo es amar a una boquita bien chiquitita que se va bien besar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, y en su boca bebe agua de caña blanca, de caña dulce como la miel.